solitaria por las noches, vas camino del pecado, nadie tienes a tu lado que te quiera de verdad. Sos el agua de un sediento que te bebe en un momento, eres todo en un instante de locura de un amante. Pones precio a tus caricias y las vendes como flores, sin pensar que tus amores lo despreciarán después. Mujer de nadie, la que entrega por dinero un cariño pasajero. Mujer de nadie, la que entrega día a día un pedazo de su vida. Mujer de nadie, mujer de nadie, mujer de nadie. Se olvida casi a diario que la juventud termina y que pronto el espejo te dirá que estás vencida. Sos el agua de un sediento que te bebe en un momento, eres todo en un instante de locura de un amante. Y yo soy el pobre tonto, el que te ama y te aconseja, el que cambias y lo dejas y tu foto siempre besas. Mujer de nadie, la que entrega por dinero un cariño pasajero. Mujer de nadie, la que entrega día a día un pedazo.